de la tarde. Canal RCN. PPL Live presenta. Ella era una chica plástica. Rubén Blades con Susan Swing. Este sábado 2 de abril con la Big Band de Roberto Delgado. Bailaremos y gozaremos en el Movistar Arena, donde las estrellas brillan más. Adquiere tus entradas en tuboleta.com. Hay un sabor único que nos gusta a todos. El sabor de manzana Pozzobon. El mismo que compartimos con familia y amigos en todas nuestras mesas. Manzana Pozzobon. Nos une el sabor. Distribuciones Porras se toma la ciudad con el Tour de las Estrellas. Este 2 de abril, en A Todo Ritmo, calle 59 C Sur 87 N22. En el vivo, Anderson Grajales. Pero en la ley del amor, una se pierde, otra se gana. Consume con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. RCN se identifica con la tranquilidad. Me haces muy feliz. Me hace feliz tu cara, tu mirada, tus mejillas peludas. Si tu mascota te hace feliz, hazle feliz a ella con Helpit. Implantación de chip, consulta telefónica veterinaria y paquetes para cuidarla todo el año. Conócelos en Helpit.com. La FM Bogotá, 94.9 FM, HJMO, la FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. Miniteca, Miniteca FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Noche, 6 de la tarde, comienza a partir de este momento Miniteca FM. Desde este momento y hasta las 11 de la noche. Bienvenidas ochenteras, noventenials, millennials. Bienvenidos ochentenials, noventenials, millennials. Aquí está su plan de sábado, Miniteca FM. should be so lucky. Señoras y señores, Y le metimos a la mezcla también en la Miniteca. La Miniteca de la FM. Miniteca FM. Climbing on the boogie. Demasiado buena esta versión, ¿sí o no? ¡Ey! ¿Cómo van todos? Nuestra Miniteca FM que va los sábados después de las 6. ¿Cuántos nos pudieron acompañar ayer? ¿Cuántos estuvieron ayer en nuestra fiesta? Ah, ¿la pasamos bueno? La pasamos bueno. ¡Ay, vea! ¡Mire lo que le cayó a la sopa! Vámonos con unas cancioncitas para cantar. ¡Vamos, Miki! A la playa, no culpes a la lluvia.

Señoras y señores, sábado en la tarde noche ya estamos en Miniteca FM y llegó el momento de cambiar de baile. Me voy con una pequeña dosis de música disco. Hagámosle. claro, esta canción que estamos aquí poniendo en nuestra Miniteca FM tenía este pedazo eterno del pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y ahí fue cuando unos raperos de Sugar Hill dijeron, venga esto, y empezaron a improvisar y a hacer una canción ahí encima para pa ver si se le metía un poquito de algo para quitar la monotonía del Good Times. Igual salió muy buena Good Times, igual el Rapper's Delight. Pero ahora voy a cambiar el sonido y oiga lo que viene. Las noventeras deben estar montando en la mesa en este momento. Vieron Miniteca FM y ahora tú la tienes que pagar. Este es esta Natusha era de los melódicos, ¿de dónde es que era? Pero suena ese merengue venezolano buenísimo. Hoy te tengo que hablar y me desde el día en que te vi. Suspiré y me desmayé. A un muñeco me enfrentaba, tan profunda su mirada, ya no la pude aguantar. Y empalaga tu susurro, que me lleva hasta el infierno. Tu cintura me estremece y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí. Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir. Hasta tu casa, desnudamos las miradas, labio a labio se juntaron, se movieron, se mimaron, nos llegó el amanecer, nos llegó el amanecer, y en tu cama desperté, suspiré y me desmayé, a un muñeco me enfrentaba, tan profunda su mirada, ya no la pude aguantar. Estamos en nuestra Miniteca FM. Hombre, no he dicho ni he saludado a la gente que está en Twitter, que levanta la mano, numeral Miniteca FM, qué bueno, los estoy leyendo. Mucha gente que disfrutó y la pasó bueno anoche en nuestra fiesta presencial. Haremos volumen 2, toca hacer volumen 2. Igual, hoy es sábado en la noche. Diriranara. Saturday night, dance, I like the way you move. nará. ¡Oh, yeah! A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca FM. Postobón Aqua trae para ti su nueva presentación de un litro a tan solo $2,000. Prueba en sus deliciosos sabores, frutos rojos y frutos verdes. Postobón Aqua, deliciosa y sin calorías. Prueba Postobón Aqua en su nueva presentación, un litro. Precio sugerido al público. Distribución Esporras se toma la ciudad con el Tour de las Estrellas. Este 2 de abril en Mr. Mouse, calle 54, 8036 Sur, Kennedy, Britalia. En vivo, Anderson Grajales. Pero en la ley del amor, una se pierde, otra se gana. Consume con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibida su venta a menores de edad. ¿Una fría para este calor? Suave. ¿Una fría para la fiesta? Suave. ¿Una fría un viernes? Suave. Una fría siempre aguanta y más si es con la suavidad de Águila por solo $2,000. Precio sugerido al público para cerveza Águila Light y Águila Original. En botella retornable 330 centímetros cúbicos. El precio incluye únicamente el valor del líquido. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve. Enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve. Un enfoque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve. Como caídas del cielo. ¿Tienes sed? Antójate.